Sí, está. Vengo llegando. ¿Cómo le ha ido de la gripa? ¿Bien? ¿Mejor de la gripa? ¿De la nariz? No, me echan acá de tomar dos contas. Ahorita, unas vieras, como a las 4 venía aquí hasta parque, estaba en el baño, en Guapor. Pero pues el dolorcito de cabeza, los mocos, ya es como quiera, pero el dolorcito de cabeza, sí. Todo el cuerpo. Pero, y en la mañana me paro bien. Así. El agua y todo, voy bien. Y aquello en las 11 o 12 empiezo a mirar estrellitas y total que ya ves la gripa de que te agarra, te agarra. Sí. Y pues, de todo mi cuerpo, la gripa es mañana también. Sí, tienen que pasar varios días. Toma pastillas, te calma. Sí. Sí. Sí, pues no tiene cura. estamos pidiendo algo que no dice nada. Yo no ando comprando ropa, yo casi no tengo ropa, pero tengo otras necesidades, que más, más que tengo que nadie me pide trabajar peor. No, es que estoy estudiando. Para mí eso es más importante que yo esta ropa. Si no, siempre me está algo bien, trabajando bien, trabajando lo breve, todas las vidas bien. Entonces, pero aquí hay varios que me parece uno de los que siempre está en dinero y que lo compra casi todo. Es el Hernández. No sé si vino ayer, ayer no llegó a casa. Pero a lo mejor vino después. Yo no sé si voy a trabajar con él, pero yo nada más para lo más que tengo como 5 meses que no compro nada de ropa. También puede ser que te lo compre, es este Ramón. Ramón es uno de los que trabaja en Guardia de Seguridad y Continuidad. Y él llegó tarde también, los dos. A mí me dice el uno, ¿no? Ahí me dice que lo que tú estás trabajando y necesitas algo por el que yo estoy trabajando con tu marido. ¿Usted no necesita? No, no, no. ¿No necesita usted? No. Yo lo compré para limpiar la suela, pero me sobró este. ¿No lo necesita usted? ¿No? No, ya no. No cabe nada. No. No. Es que la cuchilla no tiene el valor por el día. Mira, si tienes, ¿para qué lo quieres? Es para mi trabajo, no te hagas, ni modo de que sea, ni modo, ¿verdad? Vaya a cortar una suela con las uñas. No, felicidades. Si me la llega, si me la da en la mano y en la calle, yo sí, pero ni que la traiga atada, no tiene por qué quitarme nada. Claro, claro, y luego si traes esa herramienta. Yo la silla así, que acá y que allá, es otra boca, pero pues, si lo traes, la quieres hacer para mi trabajo. Ahorita no hago nada, yo no la traigo ahí. ¿Una cuchilla de ancho? ¿Cuchilla de zapatero? Ajá. Sí, ahí también. El acicate, luego se ve que es de zapatero. ¿Qué son las cuchillas? Fuerte. amor. ¿Que vimos en la mañana? Era la de él. Ah, era de él. Sí. ¿No tomas para un pan? No, no, no. Hay algunos aquí que los dos, sí. Hay algunos aquí que a lo mejor sí. Pero ya le dan la copa de la bolsa. Que yo no puedo gastar ahorita en nada. No, no, no, regalo. Pues es que la... Está bien. Es que la gruesa está bien para el frío, ¿verdad? Sí. Ah, creo que sí. No, ahí, ahí. Yo no me ocupo, no me ocupo de una de las cosas que traigo en la bolsa. ¿A usted le gustan los dulces? ¿Los dulces? Ajá. No, ¿cómo? No puedo tomarlo con las dos. Ajá. Con las dos, acá no tengo. Es que a mí casi no me gusta. Si quieres, pues. Ahí los traigo cargándolos, no, no hay nada que hacer con ellos. No. ¿Quieres los? ¿No? ¿No? No, pues yo traigo mi bolsa de luz con ellos aquí también. Desde aquí a la cobija yo traía. Hasta luego se fueron con la cobija. Ajá. Ah, bueno. ¿No? Sí, este lo voy a lavar mañana. Ahorita me tengo que bañar. Sí, pero está más bien. Me tengo que bañar ahorita. Voy a bañar. Y ese, como todavía no me lo he puesto mucho, ahorita me lo voy a poner otra vez. No puedo estar muy bien. Sí, no. Ahorita me toca la mañana. Fíjate. Yo me contaba que traía una mano con mi bolsa. Ah, los chicos no me enseñan la bolsa. Yo le dije a mi hija que me puso ahí. Sí, así me pasó a mí con los calcetines. Ay, ¿una cuarenta con mi madre? Ah, ahí me estaba acordando de eso. Pero a mí me interesa más. Y cuando vino el campeonato. Ah, bueno. Su vestido tiene cierre en las manos, como se puede ver y la flor de ti, en su cuadro, como se muestra la mano. Mencionaste lo del desequilibrio entre ácidos y base, ¿no? Toma, ácido alcalino, Que ese tema me interesa mucho a mí, nada más que no lo había visto desde el punto de vista de los imanes, sino desde el punto de vista de la alimentación. Ah, sí, que pues también. También está relacionado. Que dicen que cuando el cuerpo está más ácido es cuando surgen las enfermedades, ¿no? Bueno, eso es lo que he visto yo. Sobre todo cuando se desequilibra, porque también se ocupa que a veces se hace para ciertos órganos. Sí. Tiene que ver con la pero decían que en un cuerpo alcalino no puede haber, o sea, cuando hay bueno, un equilibrio, no quiere decir que es nada de acidez, ¿no? Como la sal, mucha gente dice que la sal es mala, pero no es cierto que es mala, tampoco la sé. Si lo quieres, es mala en el sexo. Roberto Patrón. ¿Qué te digo? 50. ¿Qué le puedo hacer? Ah, bueno, pues. Yo creo que a lo mejor necesitas tú que la persona tenga algún padecimiento, ¿no? Yo ahorita lo único que tengo es gripa y tos. ¿Gripa y tos? Ajá. O sea, la verdad yo no me enfermo casi nunca. O sea, en los últimos 30 años me he enfermado nada más de gripa y tos. ¿Cuánto tiempo lleva ya con la gripa? Tengo como una semana. ¿Y ya tenía mucho cáncer, no? Sí, pues tenía muchos meses. A lo mejor unos 8 meses, 9 meses. ¿Y alguna otra cosa o nada más? No, no, ninguna otra cosa. ¿Y de estado no emocional? ¿Hay algún cambio? No, igual. ¿Entendido? Ajá, sí. No sé si sea necesario mencionar que ayer me puse dos vacunas. ¿De la influenza? Me puse la de la influenza y la del tétano. ¿No hizo alguna otra reacción? Pues no, pero dice que sí noté ahora así como que un pequeñísimo así dolor en el pecho. Pero muy pequeño, así como pulsadas, pero leve. Lo estaba en la computadora, pero me daba así por un momento y luego así como otra vez. No muy fuerte. Yo creo que yo lo atribuyo a las inyecciones. Ajá, sí. ¿Y de la gripa, por ejemplo, le has tenido el sufrimiento? No. Perdón. Pensé que de la orina. No, de la gripa sí que he tenido mucho. ¿Y ha sido como mucho? ¿O Sí ha sido suspenso, ha sido más suspenso que el líquido. Una cosa rara que me noté en los últimos días, no ahora sino ayer y antier, fue que, bueno, o sea, eso es raro, ¿no? En mi caso es raro, ¿no? O sea, ojalá fuera así todos los días, ¿no? Pero cuando fui al baño, o sea, bueno, no sé si sea un signo de buena salud o algo así, pero noté que hice con más mucosidad. Entonces, pues, dije, más rápido, ¿no? Me gasto menos papel. Esa fue una cosa. Y la otra fue que sudé mucho y noté que casi no afectaba la ropa. O sea, no, tampoco es que apeste mucho, ¿no? Es un mal olor normal, el sudor. Pero en esos 2 días o 3, casi no me apestaba la ropa, a pesar de que sudaba igual que siempre. ¿Y eso cuándo salió? Entre hace 3 días y ayer. Y ahorita no, el sudor no lo he visto, ¿no? Pero el baño sí no sé que ya no. Ya lo estoy haciendo así. ¿De la tos? ¿Se menciona como tos seca o Es con flemas. Fíjate que la tos yo siempre me la he quitado muy fácilmente cuando es con flemas, Ahorita no, porque no tengo acceso a eso. Siempre me la he quitado tomando tomillo, la infusión de tomillo. Es muy bueno para eso. Ya sabes que necesito el mismo día que necesito. Y las afecciones de la tos también. Y otro tipo de afecciones como esto, la amigdalitis. También me las he quitado con una postura de yoga. Que no la he hecho tampoco últimamente. Pero eso me ayuda mucho. Lo hago y también con ese ejercicio. ¿Y generalmente practicas o ya tienes tiempo? No, en realidad practico un poco de yoga, pero nada más las posturas que yo sé que son apropiadas para ciertos establecimientos cuando me empieza a dar las aflicciones. Y también un poco de digitopuntura. ¿De digitopuntura? Súper bien. Pero últimamente no he hecho nada de eso, no, porque esa postura, o sea, necesita uno estar en un lugar solo, y no he tenido tiempo de estar solo, o sea, en un lugar donde esté solo y donde la gente lo vea, porque no. ¿Cuánto cuesta el de la isla de hoy? Ajá. Sí. Si gusta, te dice cuesta de ahorita. Ok. ¿Me quito algo de...? No, no, no, no. Thank you. quitaron los marcos, ¿no? Sí. Ahí quedó la mujer. A lo mejor ya le echaron basura ahí. Ah, ya le taparon. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué lo quitaron? Hacia abajo la palma. Le vino a traer el pozo a un lado de la casa. Le vino a trabajar.

Thank you. Gracias. Thank you. siento aquí en el campo. Thank you. Ya terminamos, le voy a quitar la cena. Gracias. ¿Allá anda? Ya. Ah, si vuelto a hacer la luz. Bueno, pues es que dicen muchas cosas, pero como de aquí lo mismo, lo que sí es cierto es que San Diego le dio la vuelta a la Virgen, ya no quería hablar con él por una razón, porque su tío estaba enfermo. Pero que para su gran sorpresa, la Virgen le salió por el otro lado. ¿Dónde vas? Cuando Dios quiere levantarte, cuando Dios quiere que en su camino, Él se presenta a ti y te habla. ¿A dónde vas? Ese no es el camino, vente por acá. Y le dice a Juan Diego, sube, sube y corta las rosas en el plan. Esa es la prueba que te está pidiendo el sacerdote. ¿Sí? ¿Y por qué es santo este Juan Diego? Porque él siempre se portó bien. Por su obediencia a la Virgen. Fíjense que es sencillo. No, pero tardó años en que lo honraran. Ah, bueno. ¿En qué qué? En que lo declararan santo. No, en que lo declararan santo. Sí, porque la Iglesia estudia muy bien. Cuando alguien hace, por la gracia de Dios, hace una, la Iglesia lo estudia. Sí, porque no puede declarar santo así a cualquiera, ¿verdad? Entonces, cuando hay pruebas contundentes, entonces sí. También a Juan Pablo, al Papa, también lo han sido porque le hicieron santo. Sin embargo, ¿qué hizo Juan Pablo? Y dijo Pilato, pues dijo que el Chapo Guzmán. Bueno, pues también el Chapo Guzmán puede ser santo. Para Dios nada es imposible. Como Malverde. ¿Verdad? Ahora se va, ese no existe. Ahora que se va a portar bien, ¿cómo sabes tú? A ti también te puede ser santo. A ti también te puede ser santo. ¿A ti qué no crees? Que yo rezaría por él. Claro. No le sé, pero te lo hago. Dígate, ahí está, ¿no? Ok. Bueno, se merece. Es. Uno habla de lo que tiene en el corazón. Es que lo que se merece es que no, es que tú, es que no somos jueces, hermano. A Martín de Porre. Negrito, ¿verdad? Es que ¿qué hacía? ¿Qué hacía el Martín de Porre? La barriga, ¿no? La rata, ¿no? No. Uno debe tener a Dios en su corazón, ¿verdad? Por eso dice Jesús, aprendan de mí. En el mundo habemos gente de todas. Pero ¿sabes qué? Todos vamos a pasar por la misma báscula. Eso es indiscutible. Entonces, tú haz lo que dice Jesús. Aprende de mí. Y ya. ¿Crees que también el dragón? ¿China? No, quizás allá son diferentes costumbres, no sé. No sé. Pero que Jesús viva en tu corazón, especialmente en estos días. Dígale que nazca en tu corazón, para que te vaya a decir todo lo que, toda amargura, toda incredulidad. Créanme que cuando uno se anima a Jesús, vive uno en paz. Vive en paz, pues. La amargura no es tuya. Pero alguien quiere que seas una persona amargada. ¿Hasta el limón le hace a ti? Hasta el limón, hasta el limón te asusta. Bueno, vamos a orar. Yo quisiera que alguien orara y hablara con Jesús. En este momento. Vamos a hablar con Jesús. Sí puedo dar, pero para meter dentro. Entonces, yo contar, pues, no puedo contar porque... Ah, bueno, está bien. Pero ¿alguien se anima a orar en voz alta? A ver, hermano, vente para que ayude, ayúdame. Jesús nos dice que aprendamos de qué hacía Jesús, que se alejaba los montes y toda la noche, dice la Sagrada Escritura, doblaba rodillas para comunicarse con su Padre. Vamos haciendo lo mismo aquí nosotros, carados por todos nosotros. ¿Sí? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Porque sin ti no seríamos nada, ¿sí? Porque tú eres el dador de la vida. Tú eres el Padre de gloria y el Padre de misericordia. Por ti fueron hechas todas las cosas, Señor, y por ti todas las cosas existen. Tú permites, Señor, que carguemos un yugo, tal vez es igual, pero no imposible, Señor. Al acercarnos a ti, ante tu presencia, Señor, nos ocultamos ante el trono de tu gracia, de tu presencia, de tu poder, de tu deidad, allá en el tercer cielo, Señor, donde tú radicas, Señor. Señor, te presentamos aquí a mis hermanos, Señor. Te presentamos aquí a esta mesa, esta congregación, Señor. Que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Que la gracia y la misericordia, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros, Señor. Aún en aquel que no cree, Señor. Señor, tú tienes el poder, tú tienes la deidad y la gloria, Señor. Gracias, Señor, para el más humilde, Señor, exaltarlo, Señor. Tu palabra dice que de lo desechado, de lo más vil, Señor, tú levantas para avergonzar al sabio, que dice que todo lo tengo, todo lo puedo, Señor. Señor, como el rey Nabucodonosor en el número 4, Señor, tú alabas, no vergüenza, pero tú exaltas cuando alguien voltea tu presencia. Ponemos en tus manos a cada una de nuestras vidas, y a la vida de nosotros, Señor, de nuestra familia, Señor, por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, baja, Señor. Espíritu Santo, toca los corazones, Señor. Derrama de tu presencia, de tu unción. En este momento, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús. Nosotros creemos, y yo creo que resucitaste a Jesús, y lo bajaste, Señor, y lo resucitaste al tercer día, Señor, por tu poder, por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor. Señor, purifica los corazones, Señor. Aparta de nosotros toda tiniebla, toda maldad, Señor, de cada uno de los que estamos cambiando esa corazón, y convivimos aquí, que no tenemos, Señor, no tenemos razón de dónde ir, Señor, que no dónde está, Señor, de todos estamos alejados, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús, en Cristo hay poder, en Cristo hay poder, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en ese nombre poderoso, Señor, te pedimos, te damos gracias, por todos nosotros que estamos aquí, Señor, en el nombre, bendícenos, Señor, porque están cansados y agobiados, Señor. Estos son los que están cansados y agobiados, Señor. Y no pueden hablar, Señor. Hablar contigo, Señor. Exalta de la lengua, Señor. Para que ahora, Señor, entre todos los días, empiecen a hablar contigo, Señor. Que hagan, Señor. Porque tú nos aconsejas hoy. Que aprendamos de ti. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Porque nos ama, Señor, tu Santo Hijo, para sanarnos, Señor, para salvarnos. Bendito y alabado sea Espíritu Santo de Dios. Derrámate, Señor, en cada uno de nosotros. Y entra dentro de nuestro corazón, Señor, derrite este hielo, desata las ataduras, Señor. Mira, Señor, que aquí habemos poco concierto. Ven, Señor. Solo tú, Señor, puedes iluminar nuestra vida, nuestro sendero, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Te necesitamos, Padre. Aquí estamos todos te necesitando. Te voy a pedir una cosa más, Señor. Una cosa más, Señor, para ti nada es imposible. Sigue bendiciendo, Señor, a todas las personas que les tocas el corazón para que traiga alimento a mis hermanos. Bendice sus trabajo, sus bolsillos. Haznos más ricos, porque ellos sí saben compartir de lo que tú nos das. Señor, a nosotros también, danos esa capacidad de compartir de lo que tú nos das. Compartir tu bendita palabra, Señor. de hacerla que suene, que penetre en esos oídos. Gracias. Señor, todo esto te lo pedimos por intercesión de tu dulce y santa madre, madre de nosotros, por voluntad tuya. Bendito y alabado seas de nuevo, Señor. Te damos gracias. Y Padre, te pedimos tu bendición para nosotros y los que han traído el alimento esta noche. Bendícenos espiritualmente con tu bendición. Y todos la tomamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermano. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Juan. Carlos Mario González. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más que la cosa se queda pesada, no sé hasta cuándo se puede dentro del día, yo creo, ¿no? Sí. Porque luego aparte se calienta, ¿no? Sí. Está muy caliente. ¿Me ayudas a servirlo? Sí, claro, ya que voy a empezar. Yo también les voy a ayudar. Gracias. Hay algunos que son de coco para que no pueda comer carne. Ajá. Sí, para que sepan que hay ¿Tú también das? ¿O por la primera vez? Sí. ¿Pasa aquí? Sí. ¿Otra vez? Faltan como dos platos de nomás. ¿Pérez, ya tienes? ¿Ya tienes? ¿Ya tienes tamal? ¿Ya tienes tamal? Sí. que ya está ahí. Ah, que ya está. Bueno, entonces se me va a ustedes también. Yo creo que me falta ahí. ¿Católico? Ah, sí, aquí está. ¿Cómo? ¿Cómo será? Yo creo que ya me dejaron. Sí, porque me voy a hacer el señor. Está bien concentrado, ¿eh? Está muy lleno. Está muy bueno, ¿eh? Tomar este camino. Ese señor que está allá. Está bien. No, se lo va a comer, se lo va a tomar. ¿Tú ya? Ya, andale. Todavía no llega ninguno de los dos, que te decía. ¿No? No, es que yo siempre, bueno, uno de ellos siempre llega tarde, ¿no? Pero no sé por qué no llega tarde. La madre no sé por qué no llega tarde. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está muy bueno, está muy sabroso. Qué bueno. ¿Vale? Los que traen verduras, creo que son. Las verduras son de pollo. Ah. Para los que lo puedan comer carne. ¿Verdad? Sí. A mí me gusta más. Que también está muy bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuál es el más que más? Ahora ya visto al Señor. Casi, no hay, casi nunca se sienten aquí. O sea, la gente que venía. No, pero ahí tiene muchas cosas, no, no puede dejar de venir. Alberto, de vez en cuando llega tarde. Alguna cosa de él llega, bueno, pero también acá. Gracias. Ah, muchas gracias. Pasen buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Me voy muy bien, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por todo. Cuando estén en el baño, déjenlo limpios. Ahorita tengo con el bote, porque hay unos que no van a salir. Exacto, el bote. Me suelen apagar todos los botes, los infantes. Y los restos y los papeles, los restos de los que realmente importante, la higiene de la ciudad. Donde pueden tener toda la ciudad. Y por favor, les vuelvo a repetir, no quiero que pongan allá arriba los dormitorios. ¿Sí? Los dormitorios de los baños son para tomar. Las almohadas allá en la gente de hacer. ¿Sí? Por favor, hay que restaurar esa parte. ¿Sí? Ahorita entonces, para la zona de los baños, pues ya saben cómo es mucho gusto, ¿verdad? Los baños, para que apoyen a los demás que nosotros también. Sí. ¿Alguien quiere alguna palabra de agradecimiento a las personas que nos acompañaron? ¿Alguien quiere decirle a las personas? Para nosotros, aunque no la merecemos, les damos muchas gracias por esta cena tan rica que nos trajeron y que Dios los siga bendiciendo y que les llamamos llenas para que nos sigan repartiendo. Muchas gracias. Por supuesto que se lo merecen. Todos somos hijos de Dios y todos valemos lo mismo y somos tan importantes como somos. Gracias. Yo les quiero agradecer. De corazón. Y le doy las gracias a ustedes, yo, porque me dio la oportunidad de servir. Creo que Cristo nos dio el ejemplo más claro que Él no venía a ser servido, sino a servir. Entonces, gracias porque yo tuve esa oportunidad, hoy me dio la oportunidad y estuve muy contento con ustedes. Dios los bendiga. ¿En serio? ¿Tú sabías que hay un elemento que se hace bien? para que estudies y mientras estudias te pagan. Ah, ¿tú estás ahí? No, a mí no me estoy pagando, pero si tú quieres puedes entrar una de esas. ¿Dónde hay que ir? Se llama Bécate. En el Servicio Nacional del Empleo te informa. Ah. Te pagan entre 1 y 3 salarios mínimos por cada día que vayas. ¿Serio? Sí, luego te platico. ¿Cómo? ¿No sabes? Pues no, hoy es día de descanso del padre, no porque venga. Los miércoles descansa él. Lo más probable es que no venga. Este baño es mucho más fácil de lavar que el de abajo, ¿eh? De verdad, porque este no tiene cortinas ni tiene tiene botas. No tiene botes. Tiene baños de paño. No hace baño. De la llave de abajo no sale agua. También por eso batalla de. Dice que la va a tener ocasión de ir y no de venir. Ah, pero a veces me ponen muy cerca. Como yo no puedo por la ciudad. Ah, sí. Sí, bueno, siempre trato de ponerle uno cerca, ¿no? ¿Sacamos drama afuera? Pues sí. No se puede estar. No se puede estar. Sí, se puede estar ahí cerca. Sí, puede estar ahí. No. ¿Recogedor? No, no tenemos recogedor, solamente bajando por un... Ah, el jalador, el jalador. Sí, el jalador. Thank you. pasar, yo no sé. No, ya puedes pasar. ¿Sí? Sí. Ya te puedo desembañar. Oiga, ahí tengo un jorobo que no ocupo, no lo ocupa. ¿Está nuevo? Sí, lo compré ahí en Aguascalientes. No, ahí vemos cuánto no. Abre, para que abre. ¿Un jorongo qué es eso, papá? ¿Jorongo qué significa? Un jorongo es uno de un día, con un carape, pero... Ah, ok. Para hablar negra. Para hablar negra. Sí. Thank you. gracias. No, no, doctor. Thank you. Thank you. entrada. Sí. ¿Cómo? Sí. Todavía, ¿cuándo salen las vacaciones de un curso? No, no, no, no, no, no, no, no, pero yo me refiero a vacaciones de escolares, o sea, del curso. No van a salir nada, si ya la semana que viene, ya te la pongo. No, si yo sé que ustedes no saben, pero, o sea, a mí, yo te pregunto si yo sigo en la biblioteca. Y ya sé que allá, en el estado para descansarme de 3 a los 3, desde la semana que viene, ya te la pongo. Sí, ya. Ya más que la familia que no trabaja en cómo huele, ¿no? Sí, yo he visto una camisa bien apestosa, ya tenía como 3 días con ella. No, pero yo no me puedo ver la verga, ¿no? Ah, sí. Es lo que yo me gusta del bus, de ahí del bus, que las computadoras están muy juntas. Sí, las computadoras están muy juntas una de la otra. Y no me gusta por eso ir cuando ando muy sudado, porque si me siento me toca muy cerca de otra persona. Es lo que no me gusta. Y allá en la biblioteca del Estado están más separadas. Están mucho más separadas. Lo que pasa es que el curso tiene mucha gente, pues, y tratan de que sepa más gente. Pero no tiene ninguna necesidad de el sentido de que lo de que sea una obligación o que ellos les vaya a animar porque no lo hagan ni nada, ¿no? No, pues como nosotros la necesidad, la necesidad moral, sí. A ver, mi hermano, la pregunta de una vez del pasado, lo invierten en el intercambio con nosotros. Ajá. Sí. Y luego dice, son de las personas que vienen de ese pueblo, que se vuelven a venir, que se vuelven a tomar otra vez. Yo que ya los había visto yo, es que no me acuerdo cuánto. Ayer llegó un muchacho de los huevos. No había visto por ahí uno más alto de lado. Y la mamá se lo encontraste por ahí, ¿no? Ese que se había querido vender un pantalón. Es que no tiene dinero para el camión, quiere ir a buscar trabajo mañana, pero dice que no tiene para el camión. Entonces van queriendo vender un pantalón. Y se ve bueno el pantalón. Conocimiento de la educación básica, porque que se les pase para ser un poquito más tomado a la moral, y la de la sociedad. Sí. Por eso, si yo lo percibo aquí en el pueblo, hay muchas personas, de hecho maestros, maestras, que pasan y se quedan tirando nomás de la cabeza. Y porque no es de su nivel. Ajá. Sí. No tienen la preparación que ellos tienen. Usted ve que eso va a ser, eso va a ser diferente a la música. Ajá. Yo sé que dijiste eso, me acordé de un señor que era mi tío, era uno de mis jefes, cuando yo vendía libros por ahí por el Jean y la Capilla. Y él era radiólogo en el hospital Santa Margarita, él es radiólogo en ese hospital. Y él llegó ahí a ese hospital trabajando como guardia de seguridad. Nada más que dice que ese le pegaba mucho al radiólogo y se fue aprendiendo. Y se le pegaba todos los días y le preguntaba un montón de cosas y el radiólogo le contestaba. Y dice que una vez se enfermó al radiólogo. Y como él sabía todo, muchas veces hacía el trabajo porque no se iba a comer. Entonces le dijeron que se quedara ahí. Y luego después por un problema el otro, no sé si lo cogieron o lo recibieron y se quedó ahí. O sea, no es radiólogo así, exactamente radiólogo, el sistema tiene un cargo profesional muy titulado, pero el técnico, o sea, se hizo con la experiencia. ¿Sí? Y ahorita ganan por lo mismo que cualquier radiólogo. Y no sé, de la práctica, como luego estoy haciendo la práctica del maestro. Y hay cabrones inteligentes que no ocupan crecer por llevar a cabo una carrera. Oh, yo. Para entender. Sí. Sí, bueno, me sale ganando. Yo a eso me cae un poco como, porque me sale un poco como, porque él no se metió con la intención. O sea, simplemente se le pegaba a un hombre que no tiene una intención. Y luego surgió la oportunidad, ¿no? Pero mucha gente se dedica a platicar o se va a fumar allá el solo o a platicar con otras personas. Cuando puede irse a pegarse en alguien, a aprender algo. Cuando te interesa algo, le pones el pecho. Si yo te pone los medios, batalla al menos. Y ya sabes, pero si no le pones el pecho y nomás te dejo cosita y no pasa de verdad, ya que lo tienes. No la ves o la ves o no la presentas. Y o la trates de aprovechar, pero no puedes porque ya, porque no estuviste preparado para la oportunidad. O la vida que lo mismo te da, así a tu madre. Digo, muchas veces la gente piensa que las oportunidades no son para él. Todo esto no es para mí. O sea, yo no puedo hacer eso. Pero si crees que no tengo que devaluar, sí. Y así es. Amistad, ¿no? Porque era bien con la gente. nunca le sucede a la calle, y igual, bueno, yo no me he nada, pero... O sea, me ha pero no para pasar. Ah, o sea, sí, ya. Sí. Ah, bueno, sí, es una copia mejor en una de las tiendas. Ah, no, eso es diferente, es muy diferente. Porque eso ya no es una condición, o sea, mejor. No, porque la seguridad interna manda sobres. Ajá. Se lo anda mirando uno. Pero... igual, yo no particular, si nos presta la necesidad de la comunidad, que alguien lo ocupe para que me dieran los jóvenes, si puedo, lo tengo que hacer esto. Sí. Aunque yo sé que el medio de tal por medio, mi trabajo, o se puede mandar también un chip. Pero también te va a dejar lo más. Pero ese yo también es una forma como de compromiso, porque así, pues, ¿dónde sabe? Yo me acuerdo vos, pero... ¿De recién entré? Perdí. Perdí, pero... ya luego... tuvimos la vaca. Ajá, no, no, no. Yo me fui. Desde aquí... Desde yo soy mi profesor, pedí cosas. Pero no. Aquí son mis profesores, así no se las hago. Que nunca va a faltar alguien que te ponga de eso, ¿qué? Y con una madre. ¿Verdad? No va a hacer mejor por frente. A lo mejor porque se lo dio una muchacha. No tiene que dar más peor. ¿Alguien está bañando? Sí. Ya estamos saliendo, por abajo. Ya salió, porque dice Juan ya. Ah, que ya, sí, ya, ya vamos. ¿Quién es? Yo. Somos Ramón y Roberto. Oh, bueno. Ya, ya vamos. Ya le dije lo de pantalón. Luego falta que se lo muestre. ¿Quién se fue el Armando? ¿Eh? ¿Se fue? ¿Quién se fue Armando? Armando, claro. ¿Ya te mostró cuánto? No, dice. cuando robo no lo hago un banco, me lo hago un banco. Tengo un mal, no me lo hago un banco, no me lo hago un banco. Me quedaron una cosa en cuanto al empleo, porque tú también estás buscando empleo. Hace varios meses vi un internet cuando andaba buscando cómo estudiar, que el gobierno de aquí de Jalisco, de Guadalajara, está ofreciendo unas becas, un programa que se llama Becas. Y entonces a las personas que se meten a estudiar les pagan. Entre uno y tres salarios, entre 100 y 300 pesos por día se van a estudiar. Y los cursos son entre 1 y 3 meses. No lo había mencionado porque hace la vez pasada fue que esta muchacha tuvo que venir a la biblioteca. Sí, pero ahí no me pagan. O sea, no, sí. Por eso, para que vean el esfuerzo y tener información, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, pues eso va a ser. Ah, ajá, sí. Usted tiene los jóvenes aprendiendo. Ajá, pero lo que te dicen sobre las becas. Ajá. Para ver si te tengo todo para buscar. Ajá, aunque ahí no viene la información completa, es bien mucho. Lo vas, lo esencial, es muy importante, pero lo allá, allí, es en el Servicio Nacional de Empleo y también en el trabajo. Aquí en el corredor hay un cartel, no hay un cartel, son ahí de ventas prospecciones, es carpintería, es hacer escobas, no las cobras, son cursos talleres, ¿no? Y ahí se consiguen trabajo. Entonces, si te consiguen trabajo, te recomiendan para trabajar en alguna casa o algo. Esta opción. Mira, mañana traen esa información. Si puedes, pero yo sí. Empresa. Y también vamos a explicar lo de los talleres que estoy. Hay talleres de varias cosas. Que puedes aprender un oficio. Y es gratis. Y ahí no se consiguen el trabajo. ¿No? Ahí también hay bolsa de trabajo y me da el certificado. Acá está muy interesante. Lo que sí no sé, y eso es que hay que tomar mucho en cuenta, es cuándo comienza. Ah, como es checa eso, checa la fecha de eso, para checar eso, y registrar todo. Y ahí sí hay muchos cursos también. Porque aparte, cuando alguien más, mejor es que te den esa información. Y hace rato le hizo un orden, o sea, ya cuando uno que está haciendo así que se vea que como es un orden, pues así va la fe. Pero nosotros muchas veces que nomás le van a quitar lugar a otras personas que sí lo van a aprovechar. Le tenía que poner acetona para limpiar, para poner la foto, para que pegara bien. Pero se anda tirando esto y yo no me creo. Además, esto no debería estar abierto, debería estar afuera. es tóxico. Por ejemplo, el que se tiene y por ejemplo, con un peso también. ¿Por qué no le metes una bolsa y le haces un nudo? Pero es que se voltea y se tira. Entonces, ¿sí? No, pues, la bolsa es muy volátil. Sí, sí, lo que a lo mejor alguien le puede salir, ya que todo está aprendido. Pues un pedazo con tapa. ¿Me estás tirando, güey? No, no lo tires. ¿Sí? ¿Pero lo pones? ¿El tamaño? Ahorita viene el palo tienda. Ah, no. Sí, me dijo, te encargo el tamaño. Me decía bien. ¿Pero se va a venir la resta? ¿De verdad? Ahora. Ahorita que venga, yo no sé. Sí, pues, tomando. Cuando le quité las suelas a esto. Ahorita que regrese usted. Tuve Entonces me tomó todo esto. Sí, lo pueden agarrar como si fuera cute. Pues sí, pero. Es igualito, es exactamente lo mismo. Se lo aguanto, pero no. Donde quieran ustedes. Donde lo guarden. Le digo que lo meten en una bolsa y le haces un nudo aquí. No, pues sí, pero allá. Porque como está escapando, también es volátil. O si ustedes. Pues no, por eso es volátil. Si ustedes tienen. Por eso lo van a poner en una bolsa. Lo pueden ir pasando pues, a cada uno de ustedes. O sea, es para quitar ese esmalte de uñas, sí. El esmalte de esa cosa. Ajá, sí, para quitar. Es para quitar esmalte. Yo también. parece que está ahí. Ah, no, no, no, no. Allá anda abajo, ahorita le digo. Claro. Thank you. Thank you.